Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. En este momento les comparto unos truquitos para lograr un entorno familiar saludable. Cuando converse, no interrumpa mientras alguien habla. Pida aclaración de lo que no está claro, para evitar malos entendidos que podrían afectar la relación. Póngase en el lugar del otro, para entender sus necesidades y sintonizar con ellas. Ponga límites claros para todos. No acepte que peguen o maltraten a otra persona. Cumpla lo que promete. Sea una persona de palabra. Muchos padres y madres que maltratan o agreden a sus hijos de palabra y obra fueron niños y niñas maltratados. Con estas buenas recomendaciones, les doy la más cordial bienvenida a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan. Les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salud. Esta es la canción de hoy. Bien, muchas gracias a usted, amigo oyente, por estar en nuestra sintonía. Como siempre, tenemos sorpresas en la radio. Hoy nos acompaña el artista Luis Javier, con temas realmente fabulosos, música del recuerdo, música alegre. Vamos a conversar realmente bastante tiempo con él para que nos indique cómo están sus temas, cómo está su trabajo. Luis Javier, buenas tardes, ¿usted viene de dónde? Muy buenas tardes, gracias por la ocasión. Un saludo como nada a todos los radioyentes de Casa de la Cultura. Vengo del Valle de los Chillos. ¿Ya? De la parroquia de Conocoto. Muy bien, ¿qué tal esa tierra? Sí, es muy, muy amable, muy cariñosa, un poquito más calientita, ¿no? Que aquí, más templadita. Ya, ¿y qué tal le tratan por ahí las chicas, Luis Javier? Sí, con mucho cariño, igual en nuestras estaciones, igual que el que damos, entonces también es recíproco eso. Siempre lo hacemos con mucho afecto, con mucho amor para todas las personas que nos solicitan, ¿verdad? O sea que a usted le quieren mucho en Conocoto. Sí, y por donde he estado, bueno, uno se deja el trabajo. Ya. Se lo hace, como dicen, de corazón y también recibe el cariño de las personas, el afecto. Qué bien, Luis Javier. Realmente usted tiene unas canciones hermosas. Cuéntenos, yo le he visto a usted en el Facebook, le he visto en otras redes sociales. Usted hace canciones de Sandro. Tenemos una gran variedad musical. Hacemos música de recuerdo, hacemos música bailable, hacemos boleritos, bolitos rancheros, música nacional. Depende lo que las personas necesiten o nos pidan. Ya. Entonces estamos para complacerles. Qué bien, Luis Javier. Cuénteme, ¿hace cuántos años empezó en esto de la música? Empecé ya hace unos... ya 25 años, 25 años con el grupo Gales. Ya. Comenzamos con música del recuerdo. Seguí de solista. También he estado en algunos grupos de aquí de Quito. Trabajé para el Honorable Consejo Provincial de Pichincha. Qué bien. En la Tuna Sol de Pichincha. Y mi carrera de solista, que seguimos con temas de covers y también en proyección sacar los temas originales propios. Perfecto. ¿Usted es escritor, usted es compositor también de temas musicales, de canciones? Sí, tengo canciones inéditas algunas. Tengo grabadas y muchas por grabar. Ya, que eso se dará con el tiempo. Vamos a seguir dialogando en el transcurso del tiempo. Quisiera que la gente le conozca, le escuche cantar, la gente se alegre de los temas que usted nos trae en esta tarde. Así es que empecemos, señoras y señores, con este tema muy importante en lo que se refiere a la música del recuerdo. Señoras y señores, esta canción en ritmo de balada, ¿Por qué llamar a esto amor?, en la voz de Luis Javier. Te miré, me miraste, te besé, me besaste, ¿por qué llamar a esto amor? ¿Por qué llamar a esto amor? Yo te pedí que me quisieras, no pensando en que te fueras, ¿por qué llamar a esto amor? ¿Por qué llamar a esto amor? ¡Ay! Lloró mi corazón. ¡Ay! Se perdió tanta ilusión. Ay, porque creí en ti. ¿Acaso sin razón no me engañó lo falso de tu amor? Con el beso que me diste me jurabas todo tu querer y me mentiste sin temor. ¿Por qué llamar a esto amor? ¡Hey! Ay, se perdió tanta ilusión. Ay, ¿por qué creí en ti? ¿Acaso sin razón no me engañó lo falso de tu amor? Con el beso que me diste me jurabas todo tu querer y me mentiste sin temor. ¿Por qué llamar a esto amor? ¿Por qué llamar a esto amor? ¿Por qué llamar a esto amor? ¿Por qué llamar a esto amor? ¿Usted se inspira el rato que canta Luis Javier? Claro que sí, es como el aire que respiramos para los artistas. Ya. Uno se inspira, se envuelve en esa magia que es la música, que es del arte, y lo disfrutamos. Y cuando estamos con el público, en un escenario, disfrutamos lo que hacemos. Entonces, esa es la clave, ¿no? que a uno le gusta lo que hace. Igual que yo. Me encanta, me fascina mi trabajo, hago radio, pues estoy feliz de la vida y lo mismo con usted, está en los escenarios, le gusta porque canta, porque emite mensajes al público. Sí, es la verdad, a veces como como todas las personas, a veces estamos caídos o un poco enfermos, ¿no? Pero siempre ya en el escenario uno se transforma. Esa es la idea del artista. Usted me decía que le están escuchando sus fans. Mándenos los saludos, aprovecha ahora que estamos. Claro que sí. Un saludo para todos mis amigos y familiares de la parroquia de Conocoto. Y como no, de todas las, los amigos que nos ven y nos han tenido en su hogar con mucho cariño. Un abrazo para todos. Y ahorita nos están viendo en el canal. Claro. Saludos también a las personas que nos están mirando. Y cuéntenos ahora que ya lo escucharon, mucha gente dirá que bien, este muchacho canta perfecto. ¿En qué redes sociales está? ¿Dónde le encuentran? ¿Cuáles son sus números telefónicos para que los tengan en la casa de ellos? Sí, estamos en YouTube como Luis Javier, cantante Quito. También me encuentran en el Face. Y, cómo no, al WhatsApp o celular 0996-830-269. Para todo compromiso social. ¡Qué bien! ¿Algo más que nos cuente de su carrera artística, de cómo estuvo así de jovencito? Bueno, empezamos de adolescentes en el colegio y ha sido un camino largo pero muy hermoso, un recorrido fantástico, lleno de experiencias y en el que se ha aprendido muchas cosas y se ha conocido muchas cosas también. ¡Qué bien! Sus actuaciones, ¿en qué escenarios nomás se ha dado durante su vida? ¿Algo que le llene y lo recuerde con mucho cariño? Bueno, como comentábamos anteriormente, estuve con los Gales más de 15 años, este grupo musical de recuerdo, en la Tuna Sol de Pichincha, como solista. Tuve la oportunidad de viajar por todo el país. Perfecto. Y cómo no, hemos estado en Elección de las Reinas, espectáculos grandes, estadios, así como también inaugurando de pronto un grifo de agua, ¿qué le digo? Por Esmeraldas, donde había que entrar caminando. Yeah. Había que entrar caminando y haciéndose los zapatos de lodo, y las comunidades se organizaban y hacían una fiesta por la inauguración del grifo de agua. Entonces esas cosas a uno le hacen conocer más de nuestro país y cómo no le inspiran a seguir adelante. ¡Qué bien! Ya dio los números telefónicos, ¿dónde le encuentran? Podemos repetir. Repita, por favor, repita. Al 0996-830-269. Bien, muchas gracias. Quiero decirles que estamos con el artista Luis Javier y también estamos con un tema súper importante. Alzheimer, pandemia del siglo XXI, causa demencia en adultos mayores. Y para conversar este tema, tenemos a la doctora Sole Chiriboga. Pero antes quiero mencionarles lo siguiente. El 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer, en el Hospital Integral del Adulto Mayor se conmemoró el Día Mundial de esta enfermedad la semana pasada con varias actividades de salud. Los adultos mayores vivieron momentos de regocijo y alegría en la Casa de Salud. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa irreversible y progresiva que afecta zonas estratégicas cerebrales encargadas de la memoria, el lenguaje y las aptitudes del pensamiento, que gradualmente imposibilita la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y este desorden terminal y progresivo del cerebro no tiene ninguna causa conocida ni cura. Poco a poco se roba la mente de sus víctimas, lo que lleva a la pérdida de la memoria y confusión, deterioro del juicio y cambios de personalidad. Así es que el tema muy importante lo vamos a tratar con la doctora Sole Chiriboga. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén abrigados porque está haciendo mucho frío y está lloviendo. Así es, doctor, usted me mencionaba que por su hospital cayó un aguacero de esos impresionantes. Sí, pues está que se cae el cielo de Quito, pero bueno, ha vuelto a llover un poco, pero ya está un poco ya escapando un poco aquí a nivel del hospital. Pero no fue todavía el cordonazo de San Francisco, ¿no es cierto? Parecería, por la forma de llover. Qué cosa, doctora. Dígame usted, para mantenerse bien de salud, porque entiendo que debe ser una doctora así delgadita, una doctora que siempre está saludable, ¿qué hace los fines de semana para mantenerse en esa forma? Bueno, yo creo que lo más importante es tratar de mantener tanto una alimentación de la forma más ordenada que puede ser, y por otro lado el punto de actividad física. Sí, de acuerdo a la edad es importante mantenernos con una actividad física. No es necesario que estemos en un gimnasio, podemos caminar. La caminata, de hecho, para adultos mayores es en la mejor forma de hacer actividad física debido a que no forza articulaciones. Entonces, se pueden hacer puntos de actividad física para los adultos mayores caminando. Entonces, caminemos un poco más, conozcamos lo bonito que está la ciudad, vayamos sin muchas cosas, porque finalmente la ciudad, aunque es muy hermosa, es un poco peligrosa. Pero caminemos, démonos el punto de caminar, ¿sí? Otra cosa que también es importante para mantener unos huesos saludables es, por ejemplo, bailar, ¿sí? Acordarnos que para adultos mayores hay bailes que son mejores que otras, por ejemplo, los boleros, el tango, que son bailes ligeros, pueden hacer nuestros adultos mayores para mantenerse con buena funcionalidad a nivel físico. Bailar un tango con usted o un bolero debe ser fabuloso, doctora. No mucho, aunque no lo crean, no soy muy buena para bailar, pero bueno, le pongo el empeño. Bien, doctora, vamos con el tema para el que le hemos invitado. Doctora, ¿qué es lo que causa el Alzheimer? No hay una causa que sea conocida al 100% sobre por qué se produce el Alzheimer. Lo que sí se sabe es que unas sustancias que se denominan beta amiloide se comienzan a acumular de manera anormal en partes que son muy importantes del cerebro y que nos ayudan en cosas como es el pensamiento, la atención, el juicio, y que se encuentran en gran cantidad localizadas en áreas que son muy importantes, ¿sí? Entonces, se conoce que los pacientes que tienen demencia tienen una acumulación excesiva de estas sustancias a nivel del cerebro en partes tan importantes como, por ejemplo, el hipotálamo, que son los encargados de todo lo que va en la parte de memoria, ¿sí? Entonces, es una enfermedad crónica y degenerativa que se produce por eso, ¿sí? Se cree que los factores de riesgo cardiovascular también nos dan un punto de empeoramiento a nivel de la memoria, ¿sí? O sea, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, sobrepeso, también son factores que aumentan la posibilidad de que estas sustancias que son dañinas se acumulen en esta parte del cerebro. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un control de todos los que son estos factores de riesgo cardiovascular. Qué bien, doctora. Estamos en compañía del artista Luis Javier, que ya nos deleitó con una melodía muy hermosa. Él también se integra a esta conversación. Quiere preguntarle algo, doctora, si es que Luis Javier, pregunte, por favor. Por favor. Buenas tardes, doctora. Un gusto. Tengo varias inquietudes. ¿El Alzheimer es hereditario? Hay un porcentaje muy chico que se considera menos del 1% que puede estar asociado a herencias. Y la mayor parte de los casos de Alzheimer, es decir, casi el 99%, tienen... son de aparición espontánea, ¿sí? Entonces aparecen de nuevo, no porque sus padres tengan Alzheimer, sino porque aparecen simplemente, ¿sí? Solo hay un 1% que sí están asociados a una herencia, sobre todo el Alzheimer de forma más temprana, es decir, los que se presentan en las personas menores de 60 años, por ejemplo, de 50, de 55 años. Para las presentaciones juveniles se ha demostrado que hay una predisposición genética. Por ejemplo, en Colombia hay una área cerca de Medellín donde se hizo una investigación y se demostró que en esa población de Medellín había un aumento de predisposición genética hacia el Alzheimer en forma juvenil. Sí, nosotros en nuestro país, gracias a Dios, no tenemos en ninguna área una zona así que nos llame la atención como de una área endémica para predisposición genética. Doctora, ¿cómo se presenta el Alzheimer en las personas? O sea, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que le sucede a la persona? ¿Cómo es su cambio de carácter? Por favor, que nos explique. Bueno, la enfermedad inicia cuando es Alzheimer típico, como inicia con problemas de memoria, sobre todo de la memoria más reciente, ¿sí? Entonces tenemos problemas de memoria sobre cosas que pasan de forma reciente a nivel de casa, a nivel de hogar, a nivel de trabajo, pero que el problema de memoria son tan importantes que ya comienzan a interferir con la vida diaria, porque usted sabe que problemas de memoria tenemos todos, ¿sí? Pero en los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, ese problema de memoria ya comienza a interferir en la vida del paciente. Es decir, por ejemplo, que ya no me olvido muy de vez en cuando las ollas prendidas, sino que me olvido todo el tiempo y estoy quemando todo el tiempo las ollas. Entonces eso ya me tiene que llamar a mí la atención. O por ejemplo, comienzo a manejar mal mi dinero, no sé qué hago con el dinero y comienzo a desperdiciarlo. Entonces en ese caso sí hay que pensar que hay algo que está pasando más allá en la cabeza que no me permite que yo maneje de forma adecuada el dinero, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, que me llamen alguna vez y me olvide dar el recado, pues puede pasar. Pero si esto me está pasando todo el tiempo, es algo que ya me llama la atención y que necesita el control de un médico. Usted escucha el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Para agendar su cita médica gratuita, marque el 171 Ministerio de Salud Pública. Doctor, acá también Luis Javier tiene otra de las inquietudes y le pregunta. Sí, seguimos con las inquietudes. ¿Existen tratamientos para esta enfermedad? Esta enfermedad no tiene tratamiento como tal para curarla, o sea, no tenemos tratamientos que curen la enfermedad, pero sí tenemos tratamientos que mejoren la calidad de vida del paciente. Esta enfermedad, además de los problemas de memoria, de lenguaje, de pensamiento, pues también tiene problemas a nivel de la conducta. La persona cambia de carácter y se puede portar muy irritable, muy agresivo, una persona que jamás fue, o puede tener problemas, por ejemplo, del sueño. Entonces, en este caso, nosotros le damos medicamentos para que mejore la conducta y pueda tener una vida adecuada junto a su familia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros damos tratamiento que nos ayuden a mejorar la conducta. Hay algunos medicamentos que se han estudiado que ayudan un poco a lentecer la rapidez con la que avanza esta enfermedad. Pero no hay medicamentos que curen la enfermedad como tal. Eso es importante hacerlo conocer. Doctora, para acceder a al hospital donde usted labora, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo conseguimos cita? ¿Cómo nos atiende algún médico en esta situación de esta enfermedad? Y les comento a ustedes, amigos oyentes, que estamos conversando con la doctora Sole Chiriboga. Doctora, le escuchamos sobre lo que le pregunté. Bueno, pues para acceder al hospital del adulto mayor, lo más importante es que ustedes accedan a sus centros de salud más cercanos y le comenten a su médico que, por ejemplo, está con problemas de memoria a su familiar y que le llaman la atención y que sería bueno que le vea un especialista. Entonces, en ese caso, el médico de familia o el médico que se encuentre en su centro de salud nos va a poder derivar al paciente, ¿sí? Nosotros generalmente, desde el tiempo que le deriva hasta nosotros verlo, es un tiempo muy rápido. Nos tenemos un promedio más o menos de primeras veces, es decir, de verlo por primera vez de aproximadamente 15 días. Entonces, es importante que se acerquen con esa confianza al médico de familia y le digan que sería conveniente que sea visto por un médico en el hospital del adulto mayor. Doctora, ¿qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia senil? ¿Cómo se presentan estos casos? A ver, el término demencia senil ya no existe, y eso es importante que la gente lo conozca, ¿sí? La demencia senil como tal no existe. Antes se pensaba, ¿por qué? Porque la demencia no es normal en el anciano. Las personas, es normal que tengan una memoria que sea adecuada, una forma de atención que sea adecuada. No existe ya el término demencia senil. La demencia como tal es una enfermedad que causa el empeoramiento de todo lo que es memoria, atención, lenguaje, pensamiento, juicio. La demencia como tal. Antes se decía que la demencia tipo Alzheimer era demencia senil, ¿sí? Pero actualmente ya se ha borrado ese término y ahora sabemos que es demencia tipo Alzheimer. Ya no existe la demencia senil y eso es bueno que sepan todas las personas que escuchan la radio, ¿sí? Que no existe eso. En su momento se pensó porque cuando luego descubrió, lo descubrió Alzheimer y descubrió en una paciente que era muy joven, de 55 años, la enfermedad. Entonces se pensaba que había un Alzheimer de jóvenes, que era la demencia de jóvenes, y había una demencia para ancianos, que era la demencia senil. pero posteriormente cuando los estudios científicos y los estudios en la biopsia se dieron cuenta que teníamos los mismos patrones, por eso ya se perdió el término demencia senil y ahora se toma el término demencia tipo Alzheimer para la mayoría de pacientes que tienen demencia como tal. Doctora, qué pena, el tiempo se nos va terminando. Quisiera que por favor nos dé una recomendación, pero sí quiero comprometerle, doctora, algún rato quiero tenerla acá en la radio para conversar tranquilamente una hora. Ya haremos los contactos con Roberto de comunicación. Así es que, doctora, me gustaría su última recomendación antes de que se nos termine el tiempo. Escuchamos. Bueno, pues lo más importante es que si ustedes tienen un familiar que tiene problemas de memoria, que comienza de manera súbita a tener problemas de cambios de carácter, de irritabilidad, de agresividad, acérquense por favor a su médico de centro de salud y pídanle que le haga una valoración de la memoria para ver si no tiene problemas de demencia. Es muy importante que nosotros nos acerquemos al diagnóstico de la demencia. Hay que saber que la demencia cada vez es más frecuente, entonces es importante que nosotros diagnostiquemos a tiempo a las personas. Entonces, por favor, toda la gente que está escuchando la radio, si tienen familiares que tienen problemas de memoria, son repetitivos, interfieren en la vida del paciente y de su familia, consulten por favor con su médico para que lo puedan derivar para acá. Muchas gracias, doctora. Estuvimos con la doctora Sole Chiriboga del Hospital del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, doctora, su despedida. Ok, muchísimas gracias, un saludo para todos. Bien, gracias. Entonces hacemos un corte musical. Vamos a invitar nuevamente al artista que nos acompaña en esta tarde. Él es Luis Javier, con diferentes temas musicales. Así es que un bonito tema en ritmo de ranchera, algo del señor Javier Solís, que se fue ya de esta tierra. Este tema se llama Luz de Luna, en la voz de Luis Javier. Para mi noche triste, para cantar mi vida, el cielo que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste, mi vida, luz de luna, yo siento tus amarras, como garfios, como garras que me empujan en la playa de la pared del dolor. Y siento tus cadenas al azar en la noche callada que se abre mi morada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, ha de llorar mi celda, que está triste, que está vacía. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi tumba, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la pared del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que se ha prendido nada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.

las voces en el plano musical. Y comenzamos a estudiar. Estudiamos técnico vocal, estudiamos guitarra popular, armonía, todo para seguir mejorando como artistas y aprendiendo, claro que sí. Claro. Bien, vamos a seguir conversando en el tema, vamos a escuchar un nuevo tema después de un rato. Quiero manifestarle a usted, amigo oyente, que estamos con el tema Alzheimer, pandemia del siglo XXI, causa de demencia en adultos mayores. Y para tratar parte de este tema, pues hemos invitado al doctor Jorge Sarmiento, geriatra del Hospital Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista vía telefónica. Quisiera, por favor, que me diga cuáles son las etapas del Alzheimer. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por haberme llamado y haberme tomado en cuenta. Para mí no es un gusto, es un honor poder compartir las experiencias de la geriatría, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el adulto mayor. Y como usted lo decía, el Alzheimer es una de las grandes enfermedades del siglo XXI, que las estadísticas a nivel mundial, que inclusive una charla que hubo hoy en un hotel hace unas dos semanas de la sociedad de Alzheimer, dicen que a nivel mundial existe más o menos unos 50 millones y que para el 2050 está calculado que van a haber 150 millones de pacientes con enfermedad de demencia tipo Alzheimer. O sea, es una cosa seria. Entonces, como usted me dice, tiene algunas etapas, ¿no? Dentro de las etapas, nosotros lo que es que geriatría se clasifica por lo que se llama el FAS. ¿Qué es el FAS? Un paciente va desde el FAS 1 hasta el FAS 7. Es decir, el FAS 1 comienza con síntomas, pero de memoria, olvidos, olvidarse las hormigas prendidas, ¿qué más? Olvidarse el manejo del dinero, olvidarse inclusive las conversaciones que tuvieron el día de ayer o que leyeron o una persona que quien les vino a visitar, ¿no es cierto? En sí, ¿qué es el Alzheimer? Como usted me decía, es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman, se degeneren y mueran, lamentablemente. Esto es preventivo, por supuesto que es preventivo. Como yo siempre digo a los pacientes, un paciente adulto mayor no tiene por qué aislarse. Sí, el paciente adulto mayor tiene que comenzar a salir, estar con su grupo de amigos. Hoy en día existe estos programas del 60 y piquito, tanto del seguro, tanto del IES, como del municipio, y los grupos de amigos, reunir, y todo. Esa es la mejor manera de prevención, ¿no? ¿Qué otros síntomas nosotros podemos decir? Este paciente ya está comenzando con una demencia. El paciente que normalmente era activo, lo vemos que se va aislando, o sea, un llanto fácil, un aislamiento social, un cambio de humor, ¿sí? Desconfianza de los demás, se vuelve más irritable y más agresivo. No es que el adulto mayor ya está viejito y está agresivo, siempre hay una causa. No es que el adulto mayor, por ser un adulto mayor, tiene que aislarse socialmente. No, ¿por qué? Pues ya... existen cambios de los patrones del sueño, desorientación, pérdida de la inhibición, delirios, como creer que le robaron. Es muy común en los pacientes que llegan a los hospitales decir, no, creen que le robaron. O si no, también existen las famosas celotipias, que dicen, no, mi esposa me traiciona o mi esposo me traiciona, y viene el amante y se pone de madrugada a estar buscando debajo de las camas. Es cosa seria, ¿eh? Y gracias a Dios que en el hospital del adulto mayor existe talleres, en el hospital del día existe talleres. Yo creo que a nivel, con mucho orgullo digo, a nivel latinoamericano, es el primero de los hospitales que existe un hospital geriátrico, y es donde existe la parte de lo que se llama hospital del día. ¿Para qué es hospital del día? Existe, si usted va a un paciente por primera vez a la consulta, se detecta que está comenzando con principios de demencia, donde todavía se puede hacer algo, ¿sí? Comienza con los olvidos, no al paciente que está encamado, que no puede hacer nada, ¿no? Entonces esos pacientes se los envía al taller del hospital del día, donde se hacen ejercicios, estimulaciones, grupos, que les enseña inclusive a los familiares ya, como el manejo de los pacientes, Doctor, sí, le quería mencionar. Las personas dicen que para tener como terapia, para no perder rápidamente la memoria, o sea, sí es bueno que la persona lea bastante, lea libros, también juegue naipes. O sea, ¿son en verdad estas terapias, doctor, que se puede aplicar con la persona que empieza con estas enfermedades? Por supuesto. Yo le digo a los pacientes, hay unos libros que a mí me encantan, que están en internet, que se llama Cuaderno de Estimulación Cognitiva para Reforzar la Memoria, que son exclusivamente esos tipos de, ese tipo de pacientes, donde existen, qué sé yo, sinónimos, antónimos, la palabra contrario a día, lo contrario a alto, lo contrario a bajo, o sea, son sinónimos, antónimos que se dicen, ¿no? O también les digo, a ver, digan como en la casa que tienen que decir juego de palabras. Por ejemplo, les digo, a ver, dígame en una ciudad de Ecuador que comience con la A, que está en Esmeralda, que casi todos los jóvenes se van. Entonces, la mayoría me dicen, usted se va, dígame esta ciudad que es del Ecuador que comience con la A. Usted se va a Quito, la Tacunga. ¿La Tacunga dónde se va? ¿No es cierto? Otra ciudad que comience con la A. Usted se va a Cuenca, de Ambato a Riobamba, de Riobamba hacia la izquierda, y hay un pueblito en la parte de abajo, que es muy antiguo. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Y a usted le pregunto, ¿cómo se llama ese pueblito? A ver, doctor, me quedé, estaba pensando en la siguiente pregunta. A ver, me reitere y le respondo, porque no me voy a olvidar. Ya, digo, yo al paciente también le digo que tiene que hacer ejercicios de estimulación. O sea, juegos de palabras, juegos de nombres. Ya. El juego de lo que éramos cuando éramos chicos, jugábamos, párame la mano. Para mí ese es el mejor ejercicio que existe. Ya. Es lo mejor todavía que existe, juego de palabras. Porque por más que me digan que existe la última medicación, no existe. O sea, hay medicaciones que pueden detener el Alzheimer, pero el mejor ejercicio es la memoria, los ejercicios de memoria. Ya. Yeah. Me decía del pueblito que queda abajo, a ver, veamos. Si es ¿verdad? Que... Usted se va de Quito, que comienza con la A, se va de Quito a la Tacunga. ¿La Tacunga a dónde llega? Una ciudad con la A. Ambato, ya. Yeah. Ambato, de ahí se va usted a Riobamba, de Riobamba coge la mano izquierda, como se va a, como que te va a Cuenca. Hay un pueblito ahí en medio de las montañas. Ahí bueno, sí. Yo todavía creo que es joven, un pueblo que hace años tuvo derrumbe. Ahí sí me cogió, doctor. ¿Ala? No. ¿Ala? ¿Ala? ¿Alau? Alausí. ¿Alausí? Y es eso, ya ve. No, me corrigió, le prometo que... Estamos... Aquí se les dice a los pacientes, ¿verdad? Aquí sí. Se les dan el juego a los pacientes, ¿ala? Hay otra ciudad con la A, aquí ya. Mismo está Rafael. ¿Palanca? Sí. Ya. Entonces, esas son las estimulaciones que hay que hacer. Doctor. Y lamentablemente, todos vamos por el mismo camino. No, bueno, no todos. Unos se quedarán más atrás, otros se irán más adelante. Pero lo que sí hay que tener presente, ese paciente, que usted lo ve, que está con depresión, que no es normal, tiene que ir al hospital del adulto mayor o tiene que ser visto por un geriatra. Aquel paciente que se aísla socialmente, que tiene cambios del humor, tiene que ser visto por un médico geriatra. Yeah. Desconfianza de los demás, que está irritable, que está agresivo, cambios de los patrones del sueño, desorientado, pérdida de la inhibición, delirios, sí, que creen que le robaron, que creen que vino alguien, la típica que no es que mi hijo me roba, que mi hija me roba, que mi nuera me roba, son cosas que tienen que ser vistas por un geriatra. Un geriatra es un geriatra. El geriatra cuando va con un paciente, viene a la consulta, no es que yo le pregunto solamente a ver qué le duele o su presión, qué está. El geriatra pregunta todo. Todo el entorno. Es un tratamiento integral. Con quién vive, qué es lo que hace, en qué trabajó. O sea, todo, como yo les digo, vida, pasión y muerte de todo el trayecto de su vida. Esa es la geriatría. Ya, doctor, o sea... Hasta inclusive con quién vive, qué es lo que hace, darles alternativas, y por qué vive solo, y se le llama reunión familiar, se le llama psicología, reunión con psiquiatría, o sea, todo un entorno, todo un equipo. Qué bien, doctor, cómo aprendemos de sus conocimientos. Yo quisiera tenerlo algún rato aquí en vivo para conversar completamente. Una hora me gustaría conversar con usted aquí. Sí. Le comento, estamos con un artista que hace música del recuerdo, él es Luis Javier. También tiene una inquietud por preguntarle, doctor. Luis Javier, pregúntele por favor al doctor Jorge Sarmiento del Hospital del Adulto Mayor. Buenas tardes, doctor. Tengo igual algunas inquietudes. ¿La demencia es parte del envejecimiento? ¿Y a partir de qué edad se presenta? salió cada fin de semana, no hace deporte, no hace nada, va a tener un tipo de envejecimiento diferente. Aquel paciente que fue deportista, tuve buena actividad, su mente pasada ocupada, tiene otro tipo de envejecimiento. Aquel paciente que trabajó toda su vida de albañil, cargando, levantando, cada fin de semana, lamentablemente, perdóname la discreción, se pega sus tragos, tiene otro tipo de demencia. ¿Sí? Esa es una. Otro. Factores. Sí. Se dice que a partir de los 80, 85 años, ya los cambios degenerativos pasan porque van. Pacientes con antecedentes de diabetes, lo más probable es que tenga su demencia con el tiempo. ¿Sí? No es que no todo, yo tengo pacientes de 90, 95 años que inclusive manejan todavía, perfecto. ¿Sí? Y así mismo tengo pacientes de 80 años, 85 años, ya con una demencia completamente avanzada, que la misma hija me dice, doctor, no es posible, dice mi mamá, le acabo de limpiar y se vuelve a hacer popó otra vez. Digo, no es, ella, no es cuestión de ella, es su demencia, ¿sí? Ya, acuérdate, digo que todos, entonces yo tengo mi manera de pensar, digo, los padres nos dieron todo a nosotros a cambio de nada. Nosotros por lo menos en algo tenemos que compensar. Ese es mi punto de vista. Claro que no todos, hay hijos e hijos. Claro, doctor. En este mismo tema, ¿hay algún beneficio directo de que alguien le visite a las personas que están con esta enfermedad, sobre todo en estas etapas de demencia, le beneficien algo? Por supuesto. Esto le decía, no tiene que aislarse socialmente, ¿sí? Tiene que ir, pues, no es como dice el dicho, figura, ¿cómo es? Figura hasta la sepultura, ¿no? O sea, unas cosas que ha sido en su tiempo y otras cosas que ya cuando pase es normal. Y por supuesto que tienen que salir. Eso lo digo al paciente, salgan, vayan con sus amigos, vayan a los grupos. O sea, es importantísimo el estar en la parte social, ¿no? No aislarse. Porque aquel paciente que se aísla de depresión, primero tiene que tomar medicación, porque se disminuye lo que se llama la serotonina. Y necesita de ley algún, lo que se llama en medicina, un IS para levantar esta medicación. Yo le prometo que de 10 adultos mayores, 8 son depresivos y 8 toman medicación para su depresión, para levantar esos niveles de la serotonina. Uh-huh. ¿Sí? Doctor, usted nos ha mencionado tantas cosas maravillosas para las personas que padecen esta enfermedad. ¿Qué tienen que hacer los oyentes que nos están escuchando para concurrir a una de esas terapias tan maravillosas que usted menciona en el Hospital del Adulto Mayor? Como decía, creo que, como le vuelvo a repetir, el Hospital del Adulto Mayor, gracias a Dios, es uno de los primeros hospitales a nivel latinoamericano y tiene la escuela europea, ¿sí? El Hospital del Adulto Mayor, ¿qué contiene? Contiene lo que se llama Hospital del Día. ¿Quién va a Hospital del Día? Aquel paciente que se cae a repetición, que es otro tema también que tenemos que un día hablar, las caídas en el adulto mayor. Paciente que se cae a repetición, no es que se cae por gusto, por algo se cae. Y a ese paciente hay que fortalecerlo, porque el paciente que se cae termina de depresivo, no quiere salir a la calle, no quiere hacer sus compras, y tiene que hacer algo. Entonces, los hospitales de adulto mayor, los pacientes van al hospital del día a hacer ejercicio. ¿Ya? Pacientes que están comenzando con pérdida de memoria, van al hospital del adulto mayor. Inclusive, hay otra área del hospital del adulto mayor que se llama la UME, unidad de media estancia. ¿Quiénes ingresan al hospital del adulto mayor, a la unidad de media estancia? Pacientes adultos mayores que han sido operados de cadera, de rodilla. En vez de ir a la casa, ingresan al hospital. Si se quedan 10, 15 días, claro, con un objetivo claro, ¿no? Están encaminando. No sé si usted conoce el hospital o si quisiera que un rato venga y conozca el hospital de la atención que se les da. Pacientes, fracturas de cadera, de rodillas, qué sé yo, eventos cerebrovasculares, porque se puedan recuperar. ¿Sí? Igual, se les ayuda y pacientes que han llegado encamados, postados, están encaminando. Eso dentro de su cuadro, ¿no? Sí. ¿Y eso? ¿Qué más existe? La unidad también de agudo, agudo norte, agudo sur, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con, qué sé yo, neumonías, bueno, tampoco son muy complicadas, nosotros no tenemos el área de terapia intensiva. Doctor, qué pena, se nos está terminando el tiempo. Algún rato, ojalá quisiera tenerlo acá en vivo en nuestros estudios para conversar tranquilamente la hora. Ya lo haré, ya haré el contacto con Roberto, el comunicador del hospital. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias por habernos apoyado. Hemos conversado con el doctor Jorge Sarmiento del Hospital del Adulto Mayor. Y él es geriatra. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima vez. Bien, inmediatamente hacemos un corte musical. Invitamos nuevamente al artista Luis Javier desde Conocoto. En ritmo de alegría, para empezar este lunes, en ritmo de cumbia, este tema se llama María Cristina, en la voz de Luis Javier. Regálame una rosa, María Cristina, regálame una rosa. Del jardín de tu casa, regálame una rosa. Del jardín de tu casa, regálame una rosa. Regálame una rosa, regálame una rosa. La rosa primorosa que es preciosa. Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa. ¡Hey! ¡Sabor! ¡Sabor a San Lunes! ¡Ajá! ¡Sabrosito! María Cristina, bonita tu cintura. María Cristina, bonita tu cintura. Tú me gustas, Cristina, me gustas con locura. Tú me gustas, Cristina, me gustas con locura. Regálame una rosa, regálame una rosa. La rosa primorosa que es preciosa. Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa. ¡Ay! ¡Cumbia ecuatoriana! ¡Rico! Regálame una rosa, regálame una rosa. La rosa primorosa que es preciosa. Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa. ¡Hey! Acuérdate de mí. ¡Ajá! ¡Ajá! Acuérdate que una vez yo fui tu amante, que una vez yo fui tu amante, y tú ya me has olvidado, y tú ya me has olvidado. Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor. Se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor. Vete ingrata, no mereces perdón. Vete ingrata, no mereces perdón. Si te olvidé, tengo razón. Si te olvidé, tengo razón. Para mis lindas ingratas ecuatorianas. ¡Ajá! ¡Rico! Un feliz y gran inicio de lunes. Gran inicio de semana, amigos. Acuérdate, acuérdate que una vez yo fui tu amante, que una vez yo fui tu amante, y tú ya me has olvidado, y tú ya me has olvidado. Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor. Se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor. Vete ingrata, no mereces perdón. Vete ingrata, no mereces perdón. Si te olvidé, tengo razón. Si te olvidé, tengo razón. ¡Ajá!